a ver, como decíamos en nuestra salida anterior, un recordatorio a las mujeres víctimas de femicidio. Se ha construido un cartel muy grande, histórico, les diría yo, de con los nombres de las mujeres víctimas de femicidio. Y también está, hay un cartel, les cuento, de la agrupación Familiares Atravesados por el Femicidio, donde figuran víctimas de distintos lugares del país. Y a diferencia del cartel de Ni Una Menos Mendoza, que como yo les contaba más temprano, tiene los nombres de las mujeres, acá están las fotos, ¿no? Y es muy fuerte también ver eso, impacta mucho. Y me parece muy importante la manera que las compañeras han elegido este día, ponerle caras a esta situación tan grave que estamos atravesando. Les cuento que hay carteles que también piden por el aborto legal, seguro y gratuito, 2020, y esto de 2020 obviamente tiene que ver con la necesidad de que finalmente el Congreso trate el proyecto que ya envió el presidente Alberto Fernández hace unos días para despenalizar y legalizar el aborto en la Argentina. Es un proyecto que tiene sus diferencias con el histórico proyecto presentado por la campaña por el derecho al aborto. Recordemos que el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández contempla la objeción de conciencia, esto es, que los médicos y las médicas que no quieran realizar prácticas de aborto pueden negarse a hacerlo, sin embargo están obligados a atender a mujeres que acudan a los hospitales y clínicas con complicaciones posaborto, y también contempla una segunda parte, que es de alguna manera un guiño a quienes están en contra de ese derecho, que es un plan de los 1000 días y es un subsidio para las mujeres que quieran proseguir con el embarazo. Pero bueno, dentro del documento que se va a leer acá, en minutos nada más, uno de los temas centrales va a ser este que yo les decía, el pedido por el derecho al aborto seguro y gratuito. Por supuesto, basta de femicidios y travesticidios. Después, algo también que nosotros hemos estado tratando la semana pasada, pero que lo trae acá justo en las afueras de la legislatura, el movimiento Ni Una Menos, y es esto de que para el gobierno provincial, dice el cartel, y ya lo explicamos, mujeres y disidencias valemos 38 pesos anuales. ¿Qué quiere decir esto? Tan raro por ahí suena. En realidad a lo que se refiere es al presupuesto de la provincia, a la pauta de gastos para el año próximo, que ya fue aprobado la semana pasada. Recordemos que primero, con diferencias con la oposición, salió de diputados. Finalmente en el Senado el oficialismo consiguió un aval con al proyecto que bastante parecido a su proyecto original y volvió a diputados y finalmente se aprobó. Sin embargo, se pasó muy de largo, a diferencia de alguna legisladora como la diputada por el Frente de Todos, Laura Chazarreta, la diputada Maylé Rodríguez, que del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que hicieron hincapié en esto. Se pasó muy de largo cuánto era lo que le correspondía a las mujeres si se toma en cuenta el presupuesto de género. Y es esto de 38 pesos anuales, porque obviamente lo que se hace es una división de la cantidad de la pauta destinada por la cantidad de mujeres que existen en Mendoza, y bueno, vemos que es algo muy, muy, muy ínfimo. Estos son los pedidos que, como les decíamos, se va a reflejar en minutos nada más cuando se lea este documento. También se espera que arriben las familiares de Melody Barrera, que es quien era una travesti que fue asesinada, cuyo principal detenido es un policía. Por eso lo que se está pidiendo es justicia para Melody, por eso entre los pedidos hoy, 25 de noviembre, es basta de travesticidios. Y eso me parece muy importante porque desde hace varios años que el movimiento de mujeres ha sumado y ha hecho también que sea propio, ¿no?, a travestis, trans, lesbianas, identidades no binarias, que juntes estamos acá en esta lucha y en este caso para decir basta de violencia, basta de matarnos, basta de violencia machista. Por eso, bueno, vamos a seguir un rato más acá, Marce, esperando que lleguen más compañeras para que se realice este acto que estaba dispuesto para la 1:00 p.m, que es el punto violeta, como decíamos más temprano, en este caso de Ciudad de Mendoza, mientras desde la mañana y también durante la tarde habrá puntos violeta en distintos departamentos de la provincia. ¿Sabés qué? Si me das un ratito más, ahora están saliendo las compañeras de Ni Una Menos que recién presentaron el recursero, así que vamos a consultarles en un ratito nada más de qué se trató esta presentación. Están escuchando, obviamente, muy fuerte, muy emocionadas, es el canto de aborto legal, el pedido de aborto legal en el hospital. Se las estaba esperando las compañeras que encabezaron esta conferencia. Les dejo escuchando un poco los cantos. Ahí estábamos entonces escuchando cómo eran recibidas las compañeras. Y vamos a tratar ahora de hablar con una de ellas. Le vamos a preguntar a Silvia Fernández, bueno, recién se presentó el recursero. Es muy brevemente, ¿dónde lo podemos encontrar? Hemos estado hablando durante toda la mañana de qué se trata esta herramienta, Silvia. Sí, el recursero lo vamos a poder encontrar como cualquier aplicación en Play Store. Todavía no está porque estamos esperando los tejes y manejes, digamos, que tiene Play Store, pero calculamos que en unos días eso ya va a estar. Así que estamos muy felices, lo que vamos a presentar en unos días. Las mujeres y disidencias van a poder contar con una herramienta digital donde está sistematizada toda la información, si están en una situación de violencia, que puedan saber a dónde pueden acudir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvi. Y también te voy a decir, Marce. Dígame, la estoy escuchando. Que nos encontramos ahora con la mamá de Melody Barrera. Hemos estado hablando de ella durante toda la mañana. Le agradecemos y, bueno, queremos saludarla y acompañarla en este pedido de justicia. ¿Cómo están? Más o menos, si sí, es bueno, más malo que bueno, el vacío que queda en el corazón, en la casa, no te lo puedo decir, el dolor que hayan muerto a mi hija, así como la mataron como un perrito, no se lo doy a nadie, no, eso es el dolor más grande que pueda haber en la tierra. Y siempre voy a dejar, me dejaron ciega porque era la luz de mis ojos. Ella, compañera, era todo. Sabemos que, bueno, que estaba acompañada por el movimiento de mujeres y disidencias. Sabemos también que acá estamos por un pedido de justicia, ¿no? ¿Cómo está la causa? ¿La están siguiendo? Hasta que la abogada me dice que la causa está ahí, o sea, el delincuente está preso. Y bueno, están juntando todo lo que se tiene que juntar y más o menos me da 8 meses a 1 año que se haga el juicio. Por supuesto que el abogado de él está peleando por que se... Así que los años. Y es imposible. Es imposible porque tiene todas las pruebas en contra de él. Así que, pero aunque le dieran cadena perpetua a mi hija, no me la van a devolver. pero sí me gustaría que se hiciera justicia. Claro. Así como ustedes están siendo acompañadas por todo el movimiento de mujeres y disidencias, quiero preguntarles si hubo algún tipo de acompañamiento, algún tipo de acercamiento, algún llamado por parte de alguna funcionario o funcionario del gobierno. No, del gobierno nada, nada, nada más que de marito. No, nadie me llamó. Muchísimas gracias. Estábamos entonces, bueno, escuchando ese testimonio de la mamá de Melody Barrera, como sabíamos, la travesti que fue asesinada hace un mes. Hay un detenido, es un policía, y bueno, no son muy alentadoras por ahí los tiempos judiciales, pero esperemos que se haga justicia, Marta. Eso esperamos y deseamos todos desde acá, por lo menos. Justicia para todos los femicidios, transfemicidios, todos los de odio, más básicamente. Bueno, señorita, ¿queda algo más por allá ahora? Acá acaba de llegar Aldana Bahía, quien la saludamos y la vamos a dejar en la posta. Hola. Listo. Ay, perdón, Marce. Bueno, buenos días a la audiencia, buenas tardes ya. Bueno, el clima que se vive es a flor de piel, como decía Laura. La verdad es que uno le pone rostros al día y es imposible no llorar, no sentirse no tan también con el peso de la historia que llevamos las mujeres desde la época de la colonización y demás. Así que bueno, Marce, vamos a seguir acá, vamos a seguir trayendo voces y exigiendo justicia y pidiendo también a las mujeres que están y disidencias que están escuchando la radio que se acerquen. Y bueno, que vengan a ser parte también de este día. Perfecto, Aldana. Vamos a escuchar la tanda, un poquito de música, bueno, y enseguida nos comunicamos de vuelta. ¿Estamos entonces en contacto? Nos comunicamos un ratito nada más. Perfecto. Un gran abrazo. Ahí escuchamos a nuestras compañeras, Aldana Bahía, que acaba de llegar, Laura Chioqueta, que está de temprano.